QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Ya se inicia el episodio número 9 de esta 11ª temporada de Punto Extremo por Estéreo 97. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música nueva de Citizens, una banda norteamericana también debutante, y Hearts of Saints, además del resumen de los extremos internacionales. Iniciando este programa de Punto Extremo, acabas de escuchar a Weird Leo con su canción Oxygen. Un extremo internacional. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. En todo caso, solamente tú eres la vida eterna. En algún lugar dice que eres el camino, la verdad y la vida. Y si es que no llego a respirar lo que tú eres, nunca podré llegar hacia el cielo más profundo y hacia el paraíso final. Tú eres mi aire, tú eres mi respiro. Taking hold, breaking in, the pressures all need to circulate, mesmerized and taken in, I'm moving slow so it resonates. It's time to rest, not to sleep away. My thoughts alone try to complicate. I'll do my best. Acabas de escuchar a Thousand Foot Crutch con su canción Breathe You In. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Y el sueño de toda persona es llegar a estar a tu lado, sentarme a tu diestra, observar la paz final y sentir la felicidad eterna en un lugar que nadie conoce al momento. Solamente tú nos puedes mostrar y decir cómo se siente estar en el paraíso absoluto. We'll be right back. Escuchaste a Flyleaf con New Horizons. No te separes de la sintonía de la número 1 porque después de la pausa, las 10 canciones más importantes en idioma anglosajón de Punto Extremo. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.